Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El próximo sábado en la bodega del Teatro Auditorium se presentarán Claudio Corradini y Cecilia Pugliese en un espectáculo a dos pianos. Piano Piano son dos pianos, una muestra de dos pianistas argentinos que buscan a partir de sus diversas influencias un lenguaje personal, identitario y de alta calidad interpretativa. Son dos grandes pianistas de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Claudio, vos no naciste acá, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Seba? Sí, nací en otro lado. Sí, claro, sí. ¿En San Nicolás dónde? En un lugar que se llama San Nicolás. Claro. Que está al norte de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, ¿cómo vienen preparando este concierto a dos pianos con Cecilia Pugliese? Imagino el disfrute de encontrarte también con ella, que vive la música con gran alegría y con mucha pasión, más allá de su gran calidad como intérprete. Mirá, la idea primaria es de Cecilia, de tratar de hacer un espectáculo conmigo por una cuestión de identidad, digamos, y de pertenencia en un ámbito en donde nos estamos desarrollando y laburando, que es el ámbito de la música de tradición popular argentina, en donde podemos trabajar diferentes áreas en donde nos sentimos más cómodos y donde pensamos que podemos ser útil en algún aspecto. Cecilia últimamente está componiendo canciones, está haciendo espectáculos con canciones, aparte de tocar el piano, porque ella toca el piano magníficamente, si bien tiene una formación, académica, más fuerte que yo en el aspecto de haber trabajado obras más complejas y de autores europeos. No digamos que se ha apartado, pero sí que se ha acercado a estas tierras y en el concepto artístico, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos surgió de ella la posibilidad de tratar de hacer algo en donde podamos elaborar obra con dos instrumentos que son iguales, que es muy raro de ver, sí a cuatro manos, por ejemplo, pero no a dos pianos, es muy raro de ver, porque, bueno, primero que no hay salas con dos pianos a la vez, entonces tenemos que sustituirlo con dos pianos eléctricos. Uh-huh. Y tratamos de trabajar obras nuestras, canciones de Cecilia, y después el resto del repertorio son obras argentinas, sobre todo de tango. Ah, bien, bien. Justamente te iba a preguntar sobre los distintos géneros y especies de la música argentina que iban a trabajar. Claro, mira, más o menos estamos cercanos en ese aspecto. No es que no nos agrade, al contrario, lo que es el resto de la música argentina, pero últimamente yo me vengo identificando bastante con el tango, sin por eso dejar otras historias musicales. Y Cecilia, su búsqueda artística en este momento en cuanto a la composición viene justamente por ese lado. Es más, un espectáculo de ellas, por ejemplo, se llama La Ñata contra el Vidrio, que es una frase de un tango, ¿no? Claro. Surgió esta posibilidad de seguir laburando tangos de pianistas, como son Horacio Salgán, o puede haber sido Osvaldo Pugliese, o puede ser también Mariano Mores, qué sé yo. Hay obra para tirar para arriba, ¿no? Aparte de la de Astor, de lo de todos los tangueros. Entonces, para empezar a abrevar esta confluencia que hacemos con Ceci, empezamos con esto. Aparte, es una cosa que creo yo vamos a trabajar a futuro, y bueno, este es el puntapié inicial, luego veremos a dónde desemboca toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Claudio, ¿qué condiciones hay que tener o qué sensaciones, por qué caminos hay que ir para poder entender, interpretar y pasar a través de la música la verdadera esencia del tango? Bueno, más que nada, yo es una música que escuchaba de chico. O sea, en mi caso es como es muy familiar, digamos. Mi papá escuchaba músicos argentinos, específicamente de tango, porque vivieron la época de oro del tango, y mi papá bailaba con el tango. Con mi mamá, digamos, iban a bailar cuando tocaban las orquestas en los clubs de barrio, y bueno, y eso me lo fueron inculcando. Tarde en mí, yo esto lo empecé a apreciar a los 40 años, digamos, pero ya era como un lenguaje materno que estaba ahí latente siempre, ¿no? Yo no soy un músico original de tango, pero el hecho de haber escuchado y de haberme familiarizado justamente por las influencias de mis padres, de haber escuchado toda su vida tango y de haber bailado tango, es que eso en algún momento aflora, ¿viste? Se despierta. Uh-huh. Y abarcarlo, bueno, es un aprendizaje, es mucho escuchar, es sentarse en la obra, conocer y reconocer a los diferentes autores y los diferentes estilos, seleccionar, tomar como si fuera un estudio de cualquier otra música, ¿no es cierto? Con la importancia y la delicadeza que tiene el tango, porque el tango es una música muy, muy sofisticada, ¿no? Sí. Más allá de que hay autores argentinos que en algún momento a mí me gustaría abarcar, que no son de tango, que son de igual de sofisticados y que tienen una belleza impresionante, como pueden ser, qué sé yo, las obras de Carlos Guastavino, o puede ser la obra de Cucho Leguizamón, uh-huh, o puede ser obra de Manolo Juárez, etcétera, ¿no? De pianistas argentinos estoy hablando. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo marcha el proyecto del Quinteto Argotán que encabezás? El Quinteto Argotán en este momento está en un impasse por una cuestión laboral. Uh-huh. Yo tengo la fortuna de tocar con instrumentistas que están en este momento trabajando en la orquesta de tango, la orquesta municipal de tango, como son Juan Rivas y Germán Galvato. Entonces eso por ahí acorta algunos tiempos, viste, y se nos dificulta empezar a salir y tal, porque ellos tienen su trabajo fijo acá, pero algunas veces tocamos, por ejemplo, con algunos de los músicos yo sigo trabajando, como es con Fernando Romeirón y con Chicho, con el cual también hago alguna muestra de vez en cuando, como fue este sábado pasado en el Castañino, donde tocamos un dúo de piano y percusión con obras mías, que también justamente por ahí vamos a tocar algo con Ceci el día sábado en la bodega, así que estamos ahí, digamos, a la expectativa. Son proyectos que van naciendo y quedan, y por ahí, viste, la vida del músico es nutrirse de varias cosas a la vez y tratar de estar creciendo constantemente, ¿no? Con nuevos desafíos y tal. Sí. Que bueno, vamos armando proyectos y los vamos estacionando un ratito para ver qué puede pasar, ¿no? Sí, cada vez que me ha tocado escuchar a Argotán, uno se ha ido lleno de música. La verdad que es un quinteto de gran calidad musical, interpretativa, Claudio. Suena lindo, suena lindo. Es muy, muy, muy tanguero. Ahí muy identificado con una nueva rama, ¿viste? Porque es un tango con un instrumento que en el tango no estaba, como es la percusión, como es la batería. Y bueno, creemos que estamos por ese lado de la búsqueda, ¿viste? Que yo individualmente sigo con esa cuestión dando vuelta. Creo que esta cuestión de la percusión, por ejemplo, para mí es muy importante, más allá de lo rítmico, sino de lo tímbrico. Por eso los recitales que hago solistas, por ejemplo, que hago con Fernando Romeirone, necesito esos timbres del cajón peruano, o de un poco de platillos, o de algo, claro, de tambor, o de bombo dando vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lo mismo que traté de traducir con Argotán. La semana pasada anunciamos tu concierto en el Museo Castañino. Imaginábamos un momento de gran intimidad en la relación entre la música y la gente que fue. ¿Cómo fue la experiencia? Es muy lindo, es muy lindo. El Museo Castañino es un lugar que los marplatenses tendríamos que pasar, porque pertenece a una época de Mar del Plata, que es la Mar del Plata opulenta, ¿no? La Mar del Plata que tenía ese tipo de construcción, ese tipo de casa, que era, supongo yo, sería un casco de una estancia, una casa así de veraneo tremenda de Ortiz Basualdo, que las habitaciones están mantenidas como estaban, con la onda que tenían, y bueno, yo en el lugar donde estaba tocando era una sala de piano, como se hacía antes, una sala para un piano, con un piano acústico, y bueno, la gente estaba en la otra habitación, en la antesala de esa sala de piano. Por ahí la intimidad estaba desde el concepto de acercamiento del tipo de música, pero como no es una sala de conciertos común, fue bastante raro, pero a su vez es emotivo, porque el hecho de tocar en una casa típica, Mar del Plata, de esa referencia de lo que fue Mar del Plata, tocar mi música, para mí es algo muy agradable y muy sentido. Claudio, te agradecemos mucho estas palabras y espero que el próximo sábado salga todo hermoso con Cecilia cuando se encuentren para tocar a dos pianos en la bodega del Teatro Auditorium. Sí, sí, el sábado que viene ahí hacemos el piano, son dos pianos, que eso es una frase, es un chiste, ¿no? Es un chiste de un humorista que se llamaba Eddie Pequenino, que él era italiano, entonces decía, hay un dicho que dice, piano, se va lontano, quiere decir, claro. despacio, se va lejos, piano sí. Despacio, en italiano, suave, que tiene que ver con el matiz. Sí. Y bueno, nosotros tomamos la frase de él que decía, piano, son dos pianos, como acribillándose un poco, ¿no? Sí. Entonces, sí, vamos a trabajar. Creo que los ensayos son maravillosos y Cecilia es muy, muy delicada al momento de tocar, toca con una pasión cuando tiene que arrancar, que es maravilloso. Y yo me siento muy cómodo tocando con esta intérprete que es y creadora, ¿no?, de sus temas también, que es para mí, de lo que trata, digamos, de lo nuevo, es una de las perlas que tiene. Nos vamos a ir escuchando a Los Duendes de la Casa. Dale, un tema bárbaro, muy bien, de Ramos Generales, muy sí, lindo. Sí, de aquel dúo que hacías con el Turco Sanjurjo. Con el Turco Sanjurjo. Y sí, bueno, es una canción que me gusta mucho y que vamos a utilizar para graficar un poco tu música aquí en Radio al Silencio. Pero me parece extraordinario, Seba. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y te espero en cualquier momento. Dale, abrazo, Claudio. La palabra de Claudio Corradini ha estado aquí con nosotros, que el próximo sábado se presenta en la bodega del Teatro Auditorium junto a Cecilia Pugliese con este espectáculo a dos pianos. Promete ser una gran noche de música. A Los Duendes de la Casa, Claudio Corradini con Ramos Generales. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser